hora, Don Tato, ¿quién diría? Estamos acá terminando, terminando la semana para todo, para toda la gente que no confió en que vamos a terminarla, pero acá estamos. 8 y 11, bien decíamos, mañana linda, mañana soleada aquí en la provincia de Mendoza, y nos vamos a ir, podemos decir, un poco para Buenos Aires, pero en realidad es para hablar de lo que está pasando con estas elecciones que se vienen. Vamos a seguir hablando de las elecciones y en este caso del próximo debate presidencial que se viene, y un pedido de Amnistía Internacional de la Argentina que le pide que den a conocer a candidatos a presidente las propuestas de derechos humanos. Es por eso que estamos en comunicación con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional de acá de Argentina. Le damos los buenos días, Paola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿de qué se trata este pedido, esta propuesta de Amnistía? Bueno, como en general hace Amnistía Internacional en todo el mundo, en esta oportunidad de la sección argentina transmitimos una carta abierta a todos los candidatos que aspiran a la presidencia para los próximos 4 años a que pongan a los seres humanos, a los derechos humanos en el centro de la agenda y las políticas públicas que van a proponer de nuevo de cara a las elecciones. Y en este contexto justamente los interpelamos a que en el contexto de los debates den a conocer cuál es su propuesta para una agenda robusta y sólida de derechos humanos. Nuestra mirada es que una agenda en este sentido no debe solamente crear institucionalidad en derechos humanos, sino lo que tiene justamente que hacer es tener una política transversal a todos de gobierno. ¿Cuáles creen que tendrían que ser los grandes pilares? Por los derechos humanos tiene como un amplio abanico de cuestiones. ¿Cuáles creen ustedes que tendrían que ir o por cuáles caminos se tendrían que ir? Bueno, sí, justamente parte de los desafíos es la integralidad de la Agenda de Derechos Humanos. No es que tienen que privilegiarse unos derechos por sobre otros, sino pensar en una agenda amplia que abarque justamente toda la agenda de derechos humanos. Sin perjuicio de ello, un poco lo que nosotros transmitimos a través de esta carta y de hacer un recorrido sobre la situación de derechos humanos en el país tiene que ver con, bueno, en un contexto de crisis, de retracción económica, de caída del empleo, de la accesibilidad, digamos, del salario y demás, bueno, creemos que cualquier tipo de política que implemente el Estado, más allá de que justamente el presupuesto pueda sufrir cierta presión y demás, bueno, tiene que garantizar derechos mínimos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a un salario digno, cuestiones centrales que hacen a la posibilidad de vivir una vida digna. Justamente esta carta abierta, como te decía al principio, está asociada a una campaña que lanzamos la semana pasada, que de alguna manera a través del registro del humor, lo que busca es dar cuenta de situaciones muy concretas de violación de derechos humanos, esto de poder acceder a la salud, poder pedir un turno y que te den un turno de acá a varios meses, que no necesariamente se condiga con tu situación de salud efectivamente, o que la educación y poder tener el acceso, digamos, una educación, lo que implica no solo un acceso geográfico, sino también garantizar un contenido justo y a derecho. Bueno, este tipo de cuestiones es lo que nosotros ponemos a debate, y a partir de aquí es donde proponemos justamente a los candidatos que digan, bueno, qué es lo que van a hacer y cómo proponen construir una agenda robusta sobre estos temas tan centrales. Paola, buenos días. Tato te saluda desde acá de La Mosquitera. Buenos días. Esto que nos estás poniendo arriba de la mesa nos está evidenciando de que estamos transitando un periodo donde los derechos humanos, que normalmente los vinculamos con los crímenes de la dictadura, pero que abarcan, como bien estabas analizando, todo otro montón de aspectos. ¿Cómo ves que ha estado en este tiempo o cómo está hoy la agenda de derechos humanos en el país? ¿Cómo la ves? Porque además le deberíamos sumar otros aspectos, sobre todo el tema de la seguridad. Absolutamente, y como bien decís, en general, sobre todo en la Argentina, se identifica a la agenda de derechos humanos con una agenda histórica del proceso de memoria, verdad y justicia, los crímenes de lesa humanidad, y justamente eso hace que se asocie a una gestión o alguna administración o un tipo de ideología o interés. Y justamente lo que intentamos con esta campaña es traer a la luz eso, de que los derechos humanos trascienden la grieta que se está viviendo en Argentina, que la cotidianidad de las vivencias de las personas, el no poder llegar a fin de mes, el, de nuevo, no poder acceder a la educación, el que para que puedas acceder a una vivienda, bueno, tengas que sortear circuitos que a veces hacen imposible que hoy personas incluso con cierto poder adquisitivo puedan acceder a una propiedad. Todo este tipo de cuestiones, bueno, justamente de nuevo apelan a la cotidianidad de las personas y a dar cuenta que no se trata solo de una agenda del pasado, sino es una agenda más que nunca del presente, la revolución de cambio climático que se vivió en el último tiempo. Bueno, cómo no solo eso tiene un impacto en el medio ambiente, sino también efectivamente en la calidad de vida de las personas, las inundaciones, los desastres naturales que hemos identificado en el último tiempo, tiene que ver justamente con la responsabilidad de los estados de comprometerse a emitir menos gases de carbono para no contaminar el mundo, pero de nuevo, que eso también tiene un impacto en derechos humanos. Como vos también dijiste recién, la seguridad. Hasta lo que hemos analizado en el último tiempo es que se ha dado de alguna manera una mirada muy securitista, incluso de los derechos humanos. El Ministerio de Seguridad en el último tiempo tuvo un protagónico excepcional en la agenda de pueblos originarios, en la agenda de migrantes, en la agenda de protesta social y libertad de expresión, y nos parece que sin duda responder con seguridad a cuestiones sociales es un problema, digo, tiene que pensarse una agenda de nuevo integral y transversal, y es por eso que, entre otras cosas, pedimos justamente que haya políticas, incluso de seguridad, que tengan una perspectiva en derechos humanos. Solo para terminar, garantizar la seguridad a las personas y a los seres humanos no está en contradicción con los derechos humanos. Muy por el contrario, justamente garantizar un Estado de Derecho está alineado con una protección de derechos humanos. Ahora no a costa o a expensas justamente de los derechos de las personas. Claro, en este sentido sería bueno pegarle una mirada a lo que estamos conociendo como doctrina Chocobar o la doctrina Bullrich, ¿no? Todas estas cuestiones que han puesto el lejano oeste por arriba de la mesa como si esto fuera una película de Hollywood. Bueno, totalmente. Las últimas medidas incluso se han dado desde el año pasado, esto de ampliar las posibilidades de que las fuerzas de seguridad utilicen armas de fuego, justamente en función de esto que vos bien llamaste doctrina Chocobar, digamos, liberalizando de alguna manera las posibilidades de las fuerzas de seguridad de utilizar estas armas, sin tener en cuenta que, de acuerdo al derecho internacional, se deben utilizar de manera sumamente excepcional cuando existe un peligro para la vida de las personas, y no de manera tan laxa como lo introduce la resolución que convalida de alguna manera esta doctrina, o mismo la introducción del uso de armas taser, que de por sí Amnistía Internacional no está en contra en términos absolutos, pero cuando vemos los protocolos o las resoluciones que introducen este tipo de armas generan muchas alertas, porque hemos visto que en otros países del mundo, en Estados Unidos, incluso en Holanda, se hace un uso indiscriminado de las TERCES, se utilizan de manera absolutamente indiscriminada, sin tener protocolos, sin tener capacitaciones, y eso genera de nuevo alertas, sobre todo de nuevo con policías que a veces están desbocadas y las implicancias claramente que esto tiene en la vida de las personas. Paola, ahora que te tenemos acá y hoy es viernes 11, mañana comienza el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿tienen alguna página, algún párrafo para lo que va a suceder o lo que está sucediendo con el movimiento de mujeres acá en la Argentina desde Amnistía? Bueno, sin duda la agenda de mujeres, el movimiento de mujeres, seguiría no solo en Argentina, sino en el mundo, ha estallado en los últimos años a raíz de las demandas de basta de violencia, digo, de salud sexual y reproductiva y aborto específicamente el año pasado, por ejemplo, en Argentina, con lo que fue el debate por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y desde Amnistía, sin duda, hemos ido acompañando todos estos movimientos. El Encuentro Nacional de Mujeres de este fin de semana, sin duda, reproduce justamente el movimiento de mujeres en el mundo, la movilización de las mujeres o mismo mujeres indígenas que hoy están reclamando frente al Ministerio del Interior sobre básicamente protección del derecho al territorio de los pueblos originarios. Digo, sin duda es un semillero que tiene una potencialidad enorme. Desde Amnistía el año pasado hemos promovido que se garantice el aborto legal tal cual está vigente hoy en el país, pero además se avance hacia una despenalización y legalización del aborto. Sin duda, más temprano que tarde, es una ley que tiene que llegar, porque en el contexto actual Argentina está comprometiendo los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, y le toca estar a la altura de las circunstancias y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres. Muy bien. ¿Han recibido alguna respuesta con a esta carta abierta de algún candidato? No, al momento no. Como explicaba al inicio, es sobre todo una carta abierta, y lo que estamos haciendo es dando seguimiento, bueno, al debate que ocurrió en el día de ayer, específicamente sobre los candidatos a la ciudad de Buenos Aires, pero sin duda estaremos también monitoreando qué es lo que ocurre en el debate a nivel nacional, que interpela a todos, allí en la provincia de Mendoza también, como justamente para dar cuenta si hacen eco, responden a lo que Amnistía ha pedido. Uno de los ejes del próximo domingo es, sin duda, derechos humanos, pero de nuevo, tiene una transversalidad tan amplia que estaremos supervisando cuáles son las políticas que proponen los candidatos. Muy bien. Que tenga muy buenos días, Paola. No, por favor, muy buenos días a ustedes. Gracias por respondernos. Ahí estábamos escuchando entonces a Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, y este pedido, ¿no?, de que hablen de derechos humanos en el próximo debate de este domingo. Estaría bueno. Sí. Estaría buenísimo. Seguimos. Estás escuchando La Mosquitera.